Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. La historia de la canción Sin Disfraz de Virus se centra en la respuesta de Federico Moura a un directivo discográfico que le aconsejó no revelar su homosexualidad para no perder popularidad entre las fanáticas. La canción se convirtió en un himno de autenticidad y empoderamiento para la comunidad gay en la época. La letra, escrita por Federico Moura y Roberto Jacobi, refleja una búsqueda de honestidad dejando atrás el disfraz para expresar la verdadera identidad, con referencias a encuentros clandestinos y hedonistas. El origen y la composición, la inspiración, la canción fue una respuesta directa a la presión del entorno discográfico para que Moura mantuviera su secreto de homosexualidad. La letra fue escrita por Federico Moura y Roberto Jacobi. La letra es un reflejo de la lucha de la autenticidad y la reivindicación de su sexualidad. El sonido. A nivel musical, la canción se destaca por los sintetizadores característicos de la época y la base de bajo fue grabada por Cachorro López. Significado y legado. Himno LGBTQ. Sin Disfraz se convirtió en un himno para muchos de la comunidad homosexual durante los años 80 en Argentina. Un periodo de gran combadurismo y apresión. La canción es una invitación a liberarse de las apariencias y a vivir sin miedos, dejando atrás el frac por la espontaneidad. Encuentros y hedonismo. La referencia es a lugares como el Hotel Savoy, sugiriendo a un ambiente de clandestinidad y placer donde la autenticidad se vive en momentos fugaces. Popularidad y resurgimiento. Éxito instantáneo. Sin Disfraz fue un éxito inmediato que resonó en el público y se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de Virus. Resurgimiento actual. Aparente la película de hockey y volviendo a conectar con las nuevas generaciones. Estábamos escuchando Hacemos Historia. Detrás de cada canción hay una historia, una letra y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Temperatura actual en Buenos Aires 24 grados 9 décimas. Y así arranca Alta Tarde con Virus Sin Disfraz. We'll be right back. soy ayer o mañana. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Temperatura actual en Buenos Aires, 29 grados, 5 décimas. Por el resto de los enanitos verdes es una canción sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de la reciprocidad en la vida y las relaciones humanas. Escrita por Felipe Staiti y Horacio Marciano Cantero, explora la idea de que cargamos con nuestras elecciones, pero también destaca la necesidad de dar y recibir para tener conexiones genuinas. La letra y el significado, la frase "y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días", simboliza las repercusiones de las acciones, tanto positivas como negativas. La letra, también escrita, critica la arrogancia y la falta de empatía, sugiriendo que el amor y la conexión dependen de nuestra capacidad de ofrecer los mismos a los demás. La canción fue lanzada en 1992 como parte del disco Igual que ayer. El tema central Es una reflexión sobre la responsabilidad personal y la importancia de la reciprocidad, no es solo sobre el remordimiento, sino también sobre cómo nuestras acciones impactan en nuestras relaciones y en la vida de los demás. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Enanitos Verdes, Por el Resto. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Alta Tarde, temperatura ideal de verano, ya 29 grados, 5 décima temperatura en Baires. Ya hicimos historia, detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hicimos historia con dos temazos, uno de Virus Sin Disfraz y de Enanitos Verdes Por el Resto. Prepárate, se vienen los 90 de tu vida. Van a estar sonando tus artistas preferidos, suenan por dos, porque acá está presente la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Hola. Vamos bien, bien arriba, vamos disfrutando de otro miércoles más de Alta Tarde. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, esto no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Vamos a hablar de los 80, 90, 2000 y hoy. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio ya para que te empieces a comunicar, mandar mensajes a quien vos quieras, elegir qué tema te gustaría escuchar a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Es 1164007047. En la operación técnica, el único y el genio, ya lo presentamos como todos los miércoles, Damián Espadea. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña, y en las redes también me encontrarás como Sergio Saloiña. Estés donde estés, nos escuchás a través de www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. Así que, de paso, podés visitar la página online, que está muy buena. Nos podés ver en vivo también en la página online, nos escuchás también en vivo. Y además, te podés informar con todas las noticias de la actualidad de todos los diarios. La página online de la radio está muy buena. Agendala www.fmradiobox.com. Para los youtubers que también nos están viendo en vivo y en Twitch streaming, Radio Box 1029, en la app Box FM 102.9, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, porque la vida siempre es mejor con música. Acá recordamos todas las décadas y disfrutamos de los mejores clásicos de tu vida. Prepárate, porque en esta hora va a estar sonando Peter Chilling, Setu Yabu, Aja, Erasure y otros excelentes artistas más. Me están preguntando ya qué premio tenemos hoy. Y hoy tenemos un premio re grosso para disfrutar, así que ya te vamos a estar comentando qué premio vamos a regalar en el día de la fecha. Hoy en Alta Tarde vamos a estar regalando un premio espectacular. Vos sabés que nada más y nada menos, para tener en cuenta que ahora viene el calorcito, así que un mes de pileta gratis a escuchar muy bien, ¿eh? Un mes de pileta gratis, ahí está con el ruido del agua, para aprovechar a full. ¿En dónde? En el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco, ¿eh? Así que a todos nuestros queridos oyentes ya le decimos que a partir de ahora se pueden ir anotando en el WhatsApp de la radio, ¿eh? Ahí nos pueden dejar el mensaje grabado o escrito, dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando y tus últimos tres números del DNI, y quién te dice que este espectacular premio lo ganes vos. Y vamos a jugar con la consigna del día de hoy, vamos a hacerlo con música. Enseguida vamos a estar escuchando el tema de fondo. Ahí está, a ver. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Vamos todo el mundo cantando, a ver. Bien arriba, música de todos los tiempos, a ver, vamos. Si quieres que te cante un tema también, ¿no? Hola. Muy bien, estamos escuchando el tema de Los Pericos. Hacé lo que quieras, se llama el tema. Hoy estamos jugando junto a Los Pericos. ¿Y qué vamos a estar regalando? Nada más y nada menos que un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. La consigna es la siguiente. Los queridos oyentes me tienen que decir al 1164007047 o el WhatsApp de la radio escrito grabado, ¿a qué álbum pertenece este tema de Los Pericos que estamos escuchando de fondo? Hacé lo que quieras, tema grosso que sonó allá también en los 90. ¿El álbum pertenece a Billuyo, Mystic, Love, Pampa Reggae o el Ritual de la Banana. Recalculando. Entonces, la consigna del día de hoy, este tema de los Pericos, Hacé lo que quieras, ¿a qué álbum pertenece? Billuyo, Mystic Love, Pampa Reggae o el Ritual de la Banana. 1164007047 y ya estamos participando por el gran sorteo por un mes de pileta gratis. Espectacular el premio hoy en Alta Tarde, encima con esta temperatura que ya empieza el calorcito con 29 grados 5 décimas. Vamos a ir apretando el acelerador. ¿Qué se nos viene? Bueno, ¿estás trabajando? ¿Estás estudiando? ¿Estás haciendo algún trámite? ¿Estás limpiando? ¿Estés haciendo lo que estés haciendo? ¿Empezá a subir el volumen con todo? Porque a partir de ahora largamos con... abrimos las puertas a los 90 y nos vamos a bailar todo en una década impresionante que sonaron clásicos de clásicos y los habrás bailado en todas las discos de todo el mundo. Y si no viviste esa década, escuchá estos temas porque te vuelan la cabeza. Vamos a arrancar pista 90, preparamos unos tragos, un cafecito, ponete a bailar, estás en la empresa, en la fábrica, en la metalúrgica, en donde estés, vamos a subir el volumen, vamos a poner buenas vibras como siempre, buenas energías, decimos chau a toda la oscuridad y a partir de ahora empezamos a contar hasta 10, chau adiós y abrimos pista 90, pista 90, los mejores clásicos de los 90, por un ratito para bailarnos todos en este día especial de verano. Vamos a arrancar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Abrimos las pistas a los 90 y arrancamos con Captain Hollywood Project con More and More. Subí el volumen, se lo dedicamos a Laura que está trabajando y dedicamos este tema grosso de los 90 y a todo el equipo de Major 10. Bienvenidos y bienvenidas. Acá un calor. We'll be right back. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Acá con Franco mandamos un saludo a la radio. El guardavida. ¿Cómo andan, Dami? Sergio, saludo. Acá al que gane lo esperamos acá en la pileta. Lo vamos a tratar muy bien. Acá un calor. Está linda la pile. Дахами жару вікна 11-6400-7047. Gracias, Marcelo, querido. Te mando un abrazo enorme, Franquito, que están trabajando en la pileta, así que a full. Y hablando de la pileta, el Club Social y Deportivo hoy está regalando nada más y nada menos que un mes de pileta gratis para disfrutar a pleno en Pingles 1230 Don Bosco, ¿eh? Y ahora vamos a hablar un poquito, bloque auspiciado por Dietética Quilmes. Vos sabés que la gelatina sin sabor es un furor. ¿Por qué? Porque tiene un montón de propiedades beneficiosas para la salud, principalmente por su alto contenido de proteína y colágeno, lo que ayuda a fortalecer articulaciones, huesos, cabello, uñas y piel. También es buena para la digestión al proteger el revestimiento intestinal y puede mejorar la calidad del sueño gracias a la glicina. Su ausencia de azúcar la hace una opción nutritiva para controlar el apetito y puede ser una buena adicción para dietas saludables. Excelente, salud articular y ósea. Aporta colágeno, lo que ayuda a regenerar el cartílago, fortalece huesos y ligamentos y puede aliviar también el dolor articular. Salud de la piel y cabello, contribuye a mantener la piel elástica y firme, a la vez que fortalece el cabello y las uñas. Salud digestiva, ayuda a reparar el revestimiento intestinal y a mejorar la absorción de nutrientes. La glicina presente puede ayudar a restaurar la mucosa gástrica. Relaja también la parte del sueño. Su contenido de glicina tiene un efecto calmante en el sistema nervioso, lo que puede promover un sueño reparador. Excelente fuente en proteínas, refuerza sistema inmunológico. Así que la gelatina sin sabor la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ¿Qué tenés que hacer? Vas, comprás 100 gramos, 200 gramos, lo que vos quieras. Agarrás una cucharadita mediana, se la volcás en un jugo, en un licuado, hasta un té de hibiscus también, que se potencia mucho más. Lo revolvés bien, es una medida por día, una cucharadita mediana, y la tomás automáticamente. Una cucharadita más o menos en 200 centímetros cúbicos de agua, y te digo que es excelente para toda la parte ósea, para los calambres, para la mala circulación, para el tema de la piel, el pelo, las uñas. No gastes tanto en los colágenos grandes, que por ahí cuestan un poquito más y estatura de menos lo puedes gastar. La solución la tenés con la gelatina sin sabor, un producto 100% natural. Vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, decís, busco gelatina sin sabor, estuve escuchando en la radio, bueno, te vendemos lo que vos quieras, y te digo que es un producto excelente y tiene que ser justamente la que vendemos nosotros, que es de origen bovino, es la que se consume y es la que es excelente para todas las funciones que estuvimos hablando recién. Gelatina sin sabor, un producto 100% natural en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. 29 grados 5 décimas, seguimos jugando. A ver, algunos mensajitos que ya están llegando al WhatsApp de la radio, 11-6400-7047. A ver, vamos a ir leyendo, estamos haciendo todo en vivo, ¿eh? Ya son las 2:30 de la tarde. No te junta el corazón. A ver, a ver, a ver. Hola, equipete de Alta Tarde. Soy Miri de Quilmes, aquí tomando un solcito y escuchando buena música. Éxitos, amiguito Sergi. Gracias, Miri. Te mando un beso enorme. Qué lindo tomar un solcito. Ponete protección porque está fuerte el sol, ¿eh? Así que te mando un beso y gracias por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Hola, soy Aníbal de la Boca, estoy acá en la costa atlántica, me tomé unos días, así que estoy escuchando acá a través de internet, muy buena radio como siempre, gracias por hacerme muy buena compañía con la música de los 90 y todos los mejores clásicos de todas las décadas. Acá estamos escuchando desde Mar de Ajó. Gracias, Ani, te mando un saludo grande y ahí nos está haciendo el aguante a través de la radio online del 102.9. www.fmradiobox.com. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? Claro que sí, tenemos premio grosso hoy, ¿eh? Este tema de Los Pericos, alto clásico de clásico, Hacé lo que quieras se llama. Y junto con Los Pericos, hoy estamos jugando para ganarte un mes de pileta gratis en el Club Social Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco, Al 1164007047. Estoy preguntando, en la consigna del día de hoy es de música. ¿A qué álbum pertenece este tema de Los Pericos? ¿Biyuyo, Misty Love, Pampa Reggae o Ritual de la Banana? A googlear ya, hay quien te dice que el premio de el mes de pileta gratis, un premio, porque la verdad que vale la pena, más en estos tiempos donde uno tiene que cuidar el peso, así que buenísimo ganarse este premio que te estamos dando hoy en este programa Alta Tarde, otro programa más de otro miércoles de ya terminando noviembre, increíble, ya la semana que viene arrancamos el último mes del año, impresionante. Bueno, 1164007047, el WhatsApp de la radio. Ahí me dejas tu nombre, tus últimos tres números del DNI, donde nos estás escuchando, y decime bien la consigna. Y quien te dice que el mes de pileta gratis seas vos. Los 90 de tu vida, una década que marcó un mito en tu historia. Estamos abriendo las pistas de una década impresionante. Ahora llega otro clásico de clásico. Ponete a bailar, esté donde estés, en el laburo, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde estés. Somos Alta Tarde con los mejores clásicos de tu vida y la música de todos los tiempos. Ahora llega este clásico que sonó fuerte, DJ Dero. Are you ready? Are you ready? Siempre es mejor con música. Alta Tarde. mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting. Tarde, desde Quilmes para el mundo. Queremos también aprovechar para mandarle saludos a Nacho, el presidente del club, acá con Marce, que le gusta bailar salsa y bachata. Está linda la pile. Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos, microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-54-03-3520. Saludos ahí de parte de Franco. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes al 11-6400-7047. Se están enganchando en otro programa más de Alta Tarde con la consigna, con los premios. Y la idea es pasarla bien ustedes del otro lado, nosotros de este lado, poniendo las mejores buenas ondas y las mejores buenas vibras para pasar otro programa más de Alta Tarde, 2 horas con los mejores clásicos de tu vida. A ver, vamos a hablar un poquito de pronóstico extendido, a ver qué nos depara esta última semana de noviembre. Para hoy, bueno, la máxima va a llegar a los 30 grados, 29 grados 5 décimas temperatura actual. Ya para mañana jueves, la mínima va a ser de 20 grados, 28 la máxima, nublado parcial. Para el viernes, ya entrando, cerrando la semana, la temperatura mínima va a ser de 22 grados, 26 de máxima, también nublado parcial. Y ya entrando en el fin de semana, ahí estamos mirando, a ver, el pronóstico extendido que nos depara para... Ahí se me borró el... Ponemos un poquito más de música. Recalculando. Ahí estamos para, por eso que como era mala noticia para el sábado, quise dejar el suspenso. Para el sábado se vienen las lluvias, la mínima 16 grados, máxima 21 grados, cálido templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura, y ya cerrando el último fin de semana de noviembre, la mínima va a llegar a 16 grados, la máxima baja, 17 grados la máxima también de temperatura, lluvias también para el domingo, cálido a templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde noche, poco cambio de la temperatura y arrancamos ya el diciembre, la semana que viene, también con lluvias, cálido a templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde noche, poco cambio de temperatura con una mínima para el lunes de 16 grados y una máxima que va a llegar a los 17 grados y el martes lluvias. Y el miércoles recién podría empezar a salir el sol de vuelta. Así que bueno, a disfrutar lo que queda de este último mes de noviembre con muy buena música, los mejores clásicos de tu vida. Estamos disfrutando de Pista 90, pero antes vamos a estar reiterando el premio que vamos a estar regalando en el día de la fecha y suena de la siguiente manera. Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Yo no. No sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Yo no. Hey mami. 11-6400-7047, WhatsApp de la radio, ¿eh? Ahí nos puedes dejar un mensaje escrito, grabado, con tu nombre, tus últimos tres números del DNI. ¿Y de dónde nos estás escuchando? Correcto. Correcto. Este tema de Los Pericos, clásico de clásico. Hacé lo que quieras se llama, ¿eh? ¿A qué álbum pertenece? Estamos preguntando para ganarte el mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. ¿Pensás que es Villuyo? ¿Misty Lab? ¿Pampa Reggae? ¿O el Ritual de la Banana? Vamos, que quién te dice que el ganador de este grosso premio que estamos regalando hoy en Alta Tarde, un mes de pileta gratis, querido oyente, para aprovecharlo a full, seas vos, Vamos a disfrutar, que tenés, estamos regalando hoy nada más y nada menos que un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Los 90 marcaron un mito en tu historia. Y la música dance con el tiempo se fue convirtiendo más en música electrónica. Justamente este tema que vamos a escuchar ahora de fondo. Después, con el tiempo, éxito que lo bailamos en todas las pistas. Clásico que también sonó muy fuerte en todas las discos de todo el mundo y de toda la Argentina. Y con el tiempo, varios DJs tomaron el formato y lo hicieron más electrónica. Pero para aquellos tiempos, este tema explotaba las pistas. Ahora en Pista 90 se viene Robbins con Show Me Love. Subí el volumen, disfrutá de los mejores clásicos de tu vida y acordate que la vida siempre es mejor con música. Somos Alta Tarde hasta las 4, yo te digo que esto no para. We'll be right back. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Vista 90, los mejores clásicos que estamos bailando a full, con una temperatura ideal en Baires, 29 grados 5 décimas, tarde de mucho calor, así que ideal para escuchar los mejores clásicos de tu vida. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Hablamos hoy de la pata de vaca, que se la conoce como pezuña de vaca, tradicionalmente como auxiliar con el tratamiento de la diabetes, porque se le atribuyen propiedades hipoglucemiantes que ayudan a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Se cree que sus flavonoides, como la caempiretrina, pueden actuar de forma similar a la insulina, mejorar la sensibilidad de la insulina y facilitar la eliminación de glucosa a través de la orina. Sin embargo, es fundamental consultar a un médico por las dudas. En todo caso, la hierba 100% natural es ideal para diabético, así que regula la glucosa, los compuestos de la planta ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre, estimulación de la insulina, algunos estudios sugieren que puede estimular la producción de insulina en el páncreas, es muy bueno para la parte diurética también, puede favorecer la eliminación del exceso de azúcar por la orina, es excelente. Así que si estás pensando en reducir justamente, te dieron los valores un poquito alto, bueno, tenemos la solución, pezuña de vaca, un producto 100% natural que te haces dos tecitos por día, justamente agarras un puñadito, lo pones en un colador, le agregas el agua hirviendo, lo dejas asentar y tomás dos tecitos por día. En caso de que el azúcar esté por arriba de los valores normales, esto lo que hace justamente es reducir el azúcar en sangre, entonces va limpiando también las vías urinarias y va sacando todo ese nivel de azúcar que está por demás, lo va despidiendo el azúcar por las vías urinarias. Así que la pezuña de vaca es muy bueno, y también si no tenés la mezcla para diabética, para diabéticos, una mezcla de varias hierbas en conjunto que es ideal para reducir el azúcar en sangre, para reducir la diabetes. Así que tenés dos formatos para pedir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Quiero pezuña de vaca o quiero la premezcla, esa, la mezcla de hierbas que es para reducir el azúcar en sangre, que se llama mezcla diabetes. Así que producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y si estás con mucha tos, catarro, dolor de garganta, picazón, en este cambio de clima que noviembre, la primavera, está como que por momento hace frío, por momento hace calor, por momento llueve, baja la temperatura, es otoño, invierno, verano, y tu sistema inmunológico no da más y estás con catarro, gripe, bueno, yo te doy un consejo. Consumí la hierba Ambay, es una hierba 100% natural también que te saca de cuajo todo ese catarro, o sea que agarras, vas a Dietética Quilmes y pedís, quiero también tomar un tecito de Ambay porque estoy con mucha tos y tengo mucho catarro. Bueno, te haces dos tecitos de Ambay, agarras también un puñadito de la hierba, lo colocas en una taza, le agregas el colador, la hierba, le agregas el agua hirviendo, lo dejas a macerar un ratito, que se vaya entremezclando la hierba con el agua caliente, sacas el colador, lo endulzás y tomás dos tecitos de esa mezcla Ambay, que es fantástica, una hierba que es del norte, allá en el norte, en las provincias, se curan mucho con todo el tema de las hierbas, así que es un producto también 100% natural, y decirle chau al catarro, chau a la tos y chau a los bronquios cuando tenés mucho catarro pegado, porque con la hierba Ambay, te digo que te vas a recontra archi súper bien, y lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A ver, tenemos más saluditos que están llegando al 1164007047. Hola, soy Matías de Sarandí. Muy buenos los clásicos. Con respecto a la consigna que estamos jugando con el día de hoy en Alta Tarde de Los Pericos, el álbum pertenece a Biyuyo. Así que gracias, Matías de Sarandí. Veremos al final del programa si la consigna respuesta es la correcta. Quien te dice que el ganador seas vos por un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. 1164007047, el WhatsApp de la radio. Estamos jugando junto con los pericos para ganarte este grosso premio. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil. Estamos preguntando. Este tema de los pericos, Hacé lo que quieras. ¿A qué álbum pertenece? Biyuyo, Misty Love, Pampa Reggae o El Ritual de la Banana. Muy fácil, ¿eh? Déjame solamente tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando para aprovechar este premio grosso, un mes de pileta gratis. Espectacular el premio, ¿eh? Para aprovecharlo hoy en Alta Tarde, hasta las 4 menos 10 tenés tiempo de anotarte y después vamos a hacer el gran sorteo a ver quién es el ganador o la ganadora, ¿eh? 29 grados, 5 décimas la temperatura, ¿eh? Se vienen tus artistas preferidos que van a estar sonando por dos. Uy, grosos artistas van a estar sonando en Alta Tarde, ¿eh? Se viene Héroes del Silencio, uf, y muchos excelentes artistas más. Pero ahora es momento de ir cerrando las pistas de los 90, nos estamos bailando todo. Y bueno, vamos a despedir este bloque los 90 bien arriba. Y qué mejor que cerrar pista 90 con Delight, Group in the Heart. Soná los 90, soná el volumen. Vamos, que Alta Tarde, esto no para hasta las 4, esto es Alta Tarde. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. About the groove. Sing it. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Hey, mami. Y así cerramos los 90 bien arriba, los 90 bien arriba de tu vida. Nos bailamos todo en Alta Tarde, porque en Alta Tarde suenan los 80, los 90, los 2000 y hoy. 1164007047, abrimos una nueva hora en Alta Tarde con una temperatura ideal en Baires, 30 grados, una décima. Prepárate porque ahora en esta hora van a estar sonando tus artistas preferidos por dos, ¿eh? En la operación técnica, Damián Espadea, mi nombre es Sergio Saloiña. Y hasta las 4 de la tarde, esto es como todos los miércoles, Alta Tarde. Claro que sí, al 1164007047 están participando nuestros queridos oyentes. Estamos regalando un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. Y estamos jugando junto con los pericos. Solamente me tenés que dejar tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y estamos preguntando nada más y nada menos con este tema de Hacé lo que quieras. ¿A qué álbum pertenece? ¿Billuyo, Misty Lab, Pampa Reggae o Ritual de la Banana? Varios oyentes ya están diciendo, se están tirando por el lado de Billuyo. Y hablando del WhatsApp de la radio, todo en vivo, vamos a meternos al 1164007047. Ya tenemos más saluditos. Mando saludos a la radio y Marcelo, el entrenador del club, le manda saludos y pide algún tema dedicado a Vicky, que la ama. Qué grande, Marce querido. Así que bueno, le vamos a dedicar también algún tema a Vicky. Con respecto a Cristian de las Cañitas, con sus últimos tres números del DNI 697, dice que el álbum pertenece a Billuyo. Gracias, Cristian de las Cañitas, por estar escuchando el programa de la radio en el 102.9 a través de internet. Hola Sergio, excelente programa como siempre, haciendo el aguante desde Wilde. Soy Juan Manuel. Muy buenos los clásicos que pasás todos los miércoles. Así que gracias por la buena onda, ¿eh? Gracias también Juan Manuel por estar prendido en el 102.9 en otro programa más de Alta Tarde. Tenemos música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Tenemos premios, un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo. Tenemos muy buenos clásicos, ya sonaron los 90, hicimos historia. Tenemos mucha info de las hierbas, de los productos naturales. Somos Alta Tarde y vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Y vamos a contar, como siempre hacemos, porque vamos a abrir ahora el 2x1 de tus artistas preferidos, ¿eh? Quédate porque van a estar sonando grosos artistas, ¿eh? Yo sé por qué te lo digo. Así que vamos a contar hasta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Escuchamos un poquito de música y yo te digo con qué largamos en el 2x1. Ya enseguida, ¿eh? Damos un poquito de suspenso. Recalculando. Recalculando. Qué larga la sé, Sergio, pero esto vale la pena porque ahora sí. Subí el volumen al tope. Porque se viene... ¡Wow! Ahora sí, vamos a arrancar con Héroes del Silencio. Héroes, por sus iniciales HDS, fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza, formando inicialmente por Juan Valdivia, guitarra solista, y Enrique Bamburi, voz y guitarra rítmica, y completado con Joaquín Cardiel bajo y Pedro Andreu batería, a mediados de los años 80. Experimentaron un gran éxito en España y en Hispanoamérica, así como en varios países europeos, incluyendo Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en español. Después de 12 años, en los que vendieron más de 6 millones de discos de más de 37 países y los que ofrecieron más de 1000 conciertos, la banda se separó allá por el año 1996. Dije, tus artistas preferidos suenan por dos. Arrancamos, subí el volumen al tope con Héroes del Silencio y con este recuerdo, con este clásico, Maldito Duende. Somos Alta Tarde, somos el 102.9, en una temperatura ideal en Baires, 30 grados, una décima. Subí el volumen y disfrutá de los mejores clásicos de todos los tiempos. Maldito duende. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Y así arrancamos el 2x1, bien arriba con Héroes del Silencio, esta banda española, con el primer clásico de clásico, Entre Dos Tierras. Así que a full seguí prendido en el 102.9, porque se vienen más artistas. Todos a partir de ahora van a estar sonando por dos, ¿eh? Así que también le mandamos un gran saludo a Franquito, que me pidió algo de Setu Yabú. Sí, Franco, va a estar sonando también Setu Yabú, así que poné la radio, el volumen al tope, porque tenemos mucha música por delante. Los mejores clásicos de tu vida están en Alta Tarde, en el 102.9. Están llegando a más saluditos al 1164007047. Enseguida vamos a estar saludando a todos nuestros queridos oyentes, pero este bloque es auspiciado por Dietética Quilmes. Y ahora hablamos nada más y nada menos que estamos con mucho estrés, cansado, mucho cansancio mental, cansancio general. Y yo te doy la solución: hacerse dos tecitos de melisa o un tecito de melisa a la noche antes de acostarse es muy bueno porque tiene muchas propiedades relajantes y también digestivas. A tener en cuenta, el té se llama melisa, es calmante, ayuda a reducir la ansiedad, el estrés y a conciliar el sueño digestivo, alivia la hinchazón abdominal y los gases, a relajar el sistema digestivo, antioxidante, protege las células del daño causado por los radicales libres, antiviral y antibacteriana, puede ayudar a inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos. Infusión, toman, también vienen tinturas madres, pero siempre es mejor hacerse la infusión. Entonces, como vuelvo a repetir, agarramos un puñadito de melisa, lo ponemos en el colador, le agregamos el agua caliente, lo dejamos asentar un ratito, como cualquier infusión de cualquier hierba, y podés tomar un tecito durante el día para bajar un cambio, para relajar, para sacarse ese estrés que tenemos en estos tiempos que corren, donde todo se hace muy difícil y muy complicado, en lo económico y en lo social. La idea es pasar la mejor manera posible, y para poder dormir, donde muchos sufren por ahí de insomnio o están pasados de revolución, tomando un tecito de melisa a la noche antes de acostarse, media horita antes o una horita antes, ayuda a conciliar el sueño y a la vez calma la ansiedad, sobre todo la ansiedad en estos tiempos que corre, el estrés, y como te decía, ayuda a conciliar el sueño. Melisa, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Tenemos más saluditos que están llegando. A ver, al 1164007047. Muy bien, me dicen, con respecto a la consigna, es Billuyo, el tema de los pericos. Hacé lo que quieras, pertenece al disco, al álbum Billuyo. Soy Magalí, Natalia y también Mateo Benavides de Quilmes. Estamos escuchando la radio, muy buena. Estamos acá teniendo la heladería mientras estamos escuchando de fondo la Alta Tarde con los mejores clásicos de todos los tiempos. Muy buena la radio. Sergio, te felicito y me gustaría participar por el premio del mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. Muy bien, Magalí, te mandamos un beso grande. Muy bien, Natalia, contestaron perfecto. Y genial también todos nuestros queridos oyentes. Y Mateo también, Benavides. Mateo, muy bien, también te mandamos un abrazo grande. Ellos dijeron que con respecto a la consigna es Billuyo. Gracias, felicitaciones. Veremos después al final del programa si la consigna y la respuesta es correcta. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen enganchando en otro programa más de Alta Tarde en el 1164007047. Hola. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien con vida ahí? Muy bien, porque sí que claro que hay mucha vida acá, mucha, mucha vida, porque en Alta Tarde te acompañamos por lo menos en dos horas bien arriba con mucha música, mucha, mucha música. ¿Y te quedaste con más ganas de esta banda española, Héroes del Silencio? Bueno, subí el volumen más al top. ¿Estás tomando un rico café? ¿Estás por salir de trabajo? Te hacemos muy buena compañía. ¿Estás limpiando la casa porque el día lo amerita? También estamos presentes, Alta Tarde en tu casa. ¿Estás saliendo del trabajo? ¿Estás preparando algún parcial porque estás enloquecido, enloquecida con el tema de los parciales? Te hacemos muy buena compañía también. Y si estás justamente haciendo un trámite y ya estás terminando y ya no das más, también es momento de seguir escuchando Alta Tarde en el 102.9 porque tenemos mucha música por delante. Las 3 de la tarde con 15 minutos en toda la Argentina, temperatura ideal en Baires, 30 grados, una décima, y ahora se viene el segundo tema de Héroes del Silencio, ahora sí, Maldito Duende, y acordate que la vida siempre es mejor con que Sergio, con mucha música. Separado y tengo la impresión escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede. Tarde, desde Quilmes para el mundo. Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras. Y hablamos un poco de con respecto al fútbol. La Liga Profesional de Fútbol de la AFA programó los cuartos de final del torneo Betanio Clausura 2025. Aquí la grilla de los partidos. El sábado 29 de noviembre, 21:30, Central de Córdoba versus Estudiantes. Domingo 30 de noviembre, 18:30, Boca versus Argentinos Juniors. Lunes 1 de diciembre, a las 5 de la tarde, Barraca Central enfrenta a Gimnasia. Y 21:30, Racing enfrenta a Lanús. Así que o Tigre, depende de los resultados. La instancia de cuarto final se disputará en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de igualdad, al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos, dos tiempos de 15 minutos, y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del artículo 111, apartado 1.1 del Reglamento General de la AFA. Así que ya la Liga Profesional de Fútbol de la AFA ya programó los cuartos del final del sorteo Betano Clausura 2025. Oh, no, no, no. A ver, ¿qué pasa con las mosquitas chiquitas? Hay una invasión de mosquitas chiquitas que están por todos lados dando vuelta. Se reprodujo. ¿A vos te pasó, Damián? Por todos lados. Yo el otro día abrí justamente el baño de casa y estaba lleno también así de mosquitas. Así que se ve que... ese mosquito. Pero son unas mosquitas muy pequeñitas, muy chiquititas, que están invadiendo las casas. Justamente acá hay dos, mirá tú, mirá. Están invadiendo todas las casas, así que se ve que se... no sé, se reprodujeron, no sé qué es lo que pasó. Pero hay esas mosquitas pequeñitas, pequeñitas, que son... bastante rompequinotos y están acechando a las casas de todos. Así que bueno, tenemos que ver esas mosquitas, tienen que ir. Es así. Así que ya pasaron 20 minutos de las 3 de la tarde y tenemos mucha música por delante, muchos clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y con respecto al tema de fondo, que vamos a seguir repasando la consigna del día de hoy, 1164007047. Muy bien, la mayoría de nuestros queridos oyentes se inclinó por Villullo. Estamos preguntando a ese WhatsApp de la radio, puede dejarnos un mensaje escrito o grabado. Este tema de los Pericos, hacé lo que quieras, ¿a qué álbum pertenece Villullo? La mayoría se inclinó por ahí, veremos si la respuesta es correcta. Misty Love, Pampa Reggae o Ritual de la Banana. Así que, ¿y qué regalamos, Sergio? ¿Pero qué regalamos? Sobre todo, ¿qué regalamos? Déjame tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando. Y estamos regalando nada más y nada menos que un mes de pileta gratuito, ¿eh? Un mes de pileta gratuito en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco. Es lo que quieras. Nada de eso, nada de eso. No, no, no, no, no, no. ¿Ah? Escuchamos un poco más de fondo, a ver, así la gente sabe la consigna del día de hoy. A ver. No es saludable. Dije, tus artistas preferidos suenan por dos. A subir el volumen con todo. Este bloque es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Saludos a Gustavo y a todo el equipo de Reparaciones Informática Quilmes, que están escuchando de fondo la música mientras están ahí arreglando los monitores de las computadoras. Gracias también por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. 2x1, claro que sí. Arrancamos con Peter Chilling, dedicado a todos nuestros queridos oyentes, con este clásico de clásico. En el 2x1 seguimos a full con The Difference y Story. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí les paso un preparado que hice con un poquito de detergente, vinagre y una cucharada de azúcar para que las mosquitas vayan a ese lugar y quedan atrapadas. Bueno, besos a todos los oyentes. Damián, Sergi, un abracito, hermosa la música, gracias. Ходить поряд по наших слідах. Muy bien, 11-6400-7047. Qué buenos clásicos de todos tus artistas preferidos suenan por dos. Gracias, Gustavo de Quilmes. Con respecto a la consigna, él se inclina por Villullo, está escuchando por primera vez la radio. Muy bueno, nos felicita también Miguel de Quilmes. Está trabajando mientras maneja la empresa Didi. Está escuchando los temas de Alta Tarde en el 102.9. Con respecto a la consigna, también se inclina por el disco Villullo, ¿eh? Muy bien, así que gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen contactados con nosotros al 11-6400-7047. El tema de los pericos, estamos preguntando la consigna del día de hoy. ¿Qué estamos regalando? Nada más y nada menos que un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Y el tema de los pericos, hacé lo que quieras, que estamos jugando con música y con los pericos. Estábamos preguntando al WhatsApp de la radio, escrito, grabado, ¿a qué álbum pertenece? ¿Villullo, Misty Lab, Pampa Reggae o El Ritual de la Banana? Gracias también Leo Rock, que está también trabajando con la aplicación y dice que nos está escuchando también y dice, muy buenos temas, Sergio, suena a full Alta Tarde en el auto. Gracias también Lionel Rock, que está escuchando la radio a través del 102.9 ahí a full mientras está llevando a los pasajeros. Somos Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde con mejores clásicos, música de todos los tiempos. Ayer, siempre, hoy, la música suena en nuestra cabeza porque recordamos todas las décadas. Y el otro día justamente estaba en el negocio, justamente, y viene un oyente que escuchó la radio, porque muchos nos llaman, están muchos los que escuchan porque se engancharon con la propuesta del programa, les gusta la música, otros se enganchan con los premios, y bueno, ese es el misterio de la radio. Y justamente estaba en el negocio y me dice, mira, vino creo que la señora, vengo a buscar a Mbai porque mi marido escuchó La Hierba, Fulanita, y yo le dije, mira lo que es, y bueno, le vendimos, le agradecí por escuchar la radio, todo, y yo digo, qué misterio que es la radio, porque uno no sabe a dónde está llegando, a quienes estamos haciendo muy buena compañía, por ahí hay alguno que está pasando un mal momento y le hacemos buena compañía, o alguien que está estudiando o está preparando algún parcial y se puede recrear un poco. De eso se trata la radio, pasarla bien, distenderse, despejarse un poco y pasarla de la mejor manera. Y acá la pasamos con los mejores clásicos de tu vida, porque en Alta Tarde tus artistas preferidos ahora en este bloque suenan por dos. Ya estamos entrando en la última media hora de Alta Tarde y seguimos con más Peter Chilling con Terra Titanic. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Gracias a Aida por el consejo para ahuyentar las mosquitas, ¿eh? Muy bien, Aida, que está dando consejos a todos nuestros queridos oyentes. Disfrutamos ahora de más clásicos. Hat's vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt, souverän. Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnendeck ist der Eisberg zu sehen, majestätisch, bedrohlich und unheimlich schön. Man spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht sehen. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Hey, mami. Muy bien, ya van pasando los minutos, los segundos, ya son las 3 de la tarde con 36 minutos en toda la Argentina y seguimos disfrutando de grosos artistas, recordando viejos clásicos de todos los tiempos que marcaron un mito en tu historia. Así cerramos en el 2x1 con Peter Schilling, con The Difference Study y Tierra Titanic. Muy bien, a ver, 11-6400-7047, estamos entrando en los últimos minutos para el gran sorteo. Tenemos más oyentes que se siguen enganchando con la consigna del día de hoy, con el tema que estamos escuchando de fondo. Soy Pedro de Don Bosco. Con respecto a la consigna, el álbum pertenece a Be Yuyo, muy buena la radio. Soy Matías de Quilmes. Con respecto a la consigna, también el álbum es Be Yuyo. Y me gustaría participar por el premio del día de hoy, que es nada más que y nada menos que un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. Enseguidita vamos a estar haciendo en un ratito nomás el gran sorteo, a ver quién se gana, si contestaron bien la consigna del día de hoy. Vamos a ver quién es el gran ganador de este premio grosso que auspicia Club Social y Deportivo Don Bosco Pringles en 1230 Don Bosco. La mayoría se está inclinando por Biju. Yo estoy leyendo acá, los mensajitos están llegando. Este tema de los pericos, estamos jugando con los pericos por el premio. Solamente déjame tu nombre, tus últimos tres números del DNI, donde nos estás escuchando, y la respuesta si es correcta, ¿eh? Así que tenemos mucha música de todos los tiempos. Tarde ideal en Baires. Ya disfrutamos, hicimos historia. Ya disfrutamos las puertas a los 90, bien arriba. Ahora estamos disfrutando de todos tus artistas preferidos. Suenan por dos. Ya sonó Héroes del Silencio, Peter Schilling. Y ahora momento de escuchar un poquito de fondo este tema, a ver, un poquito de fondo para escuchar un poquito de esta cortina que te levanta, a ver. Виють сирени в порожніх дворах, вогонь під дахами. Alta Tarde, los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, la mejor música suena acá. ¿Cómo, cómo? Tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui. Mira cómo bailo, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui. Momento de presentar ahora la siguiente banda también que marcó un mito en tu historia. Se lo dedicamos a Franco, que está trabajando también ahí en la pileta Don Bosco, a Marcelo, a todos, a nuestros queridos oyentes, a Laura, que también está laburando ahí a full y escuchando los mejores clásicos en Mayorista 10, que están preparando los pedidos para entregar mañana. Y en la parte administrativa dice que le estamos haciendo muy buena compañía. Qué buenos clásicos, Sergio, de todos los tiempos. Y ahora agarrate, Laura, porque subí el volumen más al tope, porque llega Setuyabú. Vos sabés que fue una banda alemana de synth pop, teniendo su mayor popularidad entre 1987 y a mediados de la década de 1990. Su cantante principal, Javier Revilla Díez, nació en Hannover, aunque era hijo de españoles que emigraron de Palencia a Alemania. Por ello, algunas de sus canciones fueron cantadas en castellano, además de inglés. Ahora vamos a escuchar este clásico de clásico que también sonó fuerte, parte de los 80-90, que sonaba fuerte en todas las discos. Por eso, cuando hablábamos justamente de esta banda, tiene muchos temas también en alemán y también en español, por justamente porque su cantante era oriundo de España, ¿no? Así que arrancamos con Setuya Bu y este clásico que ya Franquito lo debe estar subiendo al tope. Yo te digo, ¿a dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate en el 102.9. Quédate clavado en este programa hasta las 4 de la tarde. Tenemos mucha música por delante. Setuya Bu, ¿a dónde? Y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. Stop. marchas sin adiós. Me faltarás, por favor quédate. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Dos por uno, tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde, 29 grados, 5 décima temperatura en Baires. ¿Y vos dónde estás? ¿Tenés más ganas de seguir subiendo el volumen? Porque tenemos muchos más artistas que suenan por dos. Ya estamos entrando en los últimos 15 minutos del programa. Acordate, con respecto a la consigna, tenés tiempo, 5 minutos más y hacemos el gran sorteo por el premio del día de hoy, un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco. Acordate, el tema de Los Pericos, ¿a qué álbum pertenece? Billuyo, Misty Love, Pampa Reggae o Ritual de la Banana. Acordate, decime bien las respuestas correctas y quien dice que el ganador o la ganadora seas vos de otro programa más de Alta Tarde y un premio grosso para disfrutar un mes de pileta gratis, ¿eh? Así que a full, somos Alta Tarde. Acordate, dejame tus últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando y tu nombre y la respuesta de la consigna en caso de saberla y acertarla, por si querés participar por el grosso premio del mes de pileta gratis del Club Social y Deportivo Don Bosco, Temas 2x1. Tus artistas preferidos te vuelan la peluca. Suenan por dos en Alta Tarde, porque los mejores clásicos están presentes aquí, en Alta Tarde, en el 102.9 hasta las 4 de la tarde. Seguimos ahora con Setu Yabu, Situation. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Hey, mami. Tu brillo puede ser insoportable. Muy bien, a lo largo y a lo ancho de estas dos horas disfrutamos de muy buenos clásicos, hicimos historia, abrimos las puertas a los 90 y dijimos que íbamos a regalar un mes de pileta gratis para nuestros queridos oyentes, que es auspiciado por el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Estoy en la pile, decí, como dice. Estoy en la pile. Muy bien. Al 1164007047 se conectaron varios oyentes y la consigna del día de hoy para participar junto con los pericos. Hola, hola, a ver. Hola. Hola, soy Anto. Acá un calor. Está linda la pile, miren. Viste, exactamente. Si ya lo dice, está linda la pile, así que aprovechá la pile con esta temperatura ideal de Baires. Con 30 grados la temperatura sube y baja, más o menos ya estamos dentro de los límites que estaban pronosticados para el día de hoy, ¿eh? 30 grados, 5 décimas de temperatura ahora en Baires. A ver, y la consigna era este tema de los pericos, hacé lo que quieras. ¿A qué álbum pertenece? ¿Billuyo, Misty Love, Pampa Reggae o Ritual de la Banana? La mayoría de los oyentes todos dijeron Billuyo, salvo dos que dijeron Ritual de la Banana. A ver, vamos a felicitar a todos nuestros queridos oyentes. Estamos acá en vivo. Marcelo, Franco, gracias también. Participaron Miri de Quilmes, Matías de Sarandí, Cristian de Las Cañitas, Juan Manuel, Lorena de Quilmes, Magalí, Natalia, Mateo, Gustavo de Quilmes, Miguel de Quilmes, Pedro de Don Bosco, Matías de Quilmes. Fueron los oyentes que se inclinaron para participar por la consigna del día de hoy. Y ahora vamos a hacer el siguiente sorteo. A ver, vamos a elegir, a ver. Tenemos del 1 al 16. Vamos a ver, cerramos los ojos, elegimos, a ver, así al azar. Bueno, tenemos ya el número 9, listo. La ganadora en este caso es una oyente, muy bien, que es de Quilmes, Quilmes Oeste, Así que ponemos los bombos. Cruzar los dedos. Bueno, la ganadora por este excelente premio. Qué bueno, Magalí. Natalia. Qué bueno que vas a disfrutar un mes de pileta gratis para vos o, bueno, la persona que vos elijas. Se contactó al 1164007043. Tenés tiempo para agradecer por el premio. Bueno, Natalia de Quilmes se ganó un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles, 1230 Don Bosco. Vamos a tener muchos más premios todos los miércoles, ¿eh? Así que estará muy atento porque tenemos todos los miércoles premios grosos para disfrutar de un mes de pileta, sobre todo esta temporada que ya se abre el verano, ¿eh? Qué linda la pila. Así que, bueno, aplausos para Natalia, que se ganó el mes de pileta gratis. Así que, Natalia, si quieres contactarte con nosotros, tenés tiempo todavía al WhatsApp de la radio 1164007047 para agradecer. Y después nos vamos a contactar con vos y te vamos a decir cómo tenés que hacer para adquirir el premio y contactarte con el club para ver cómo es el tema del mes que te corresponde y bueno, y poder disfrutar a pleno de la pileta del Club Social y Deportivo Don Bosco Pringles 1230. Felicitaciones, Natalia de Quilmes Oeste. Gracias, Nati, gracias por estar también sintonizando, y a todos nuestros queridos oyentes por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Bueno, mucha agua, mucho calor. Exactamente, que todavía el verano no arrancó, ¿eh? Bueno, seguimos con el 2x1. Ahora llega esta banda grosa con Aja, Hunting High and Lab. Subí el volumen que ya estamos entrando en los últimos. Uy, qué buen tema, por favor, para refrescarnos, ¿eh? En esta tarde a full de Alta Tarde. Aja, ahora en el 102.9 en Alta Tarde. And within the reach of my hand, she's sound asleep. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. Sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Love. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Chico, qué bueno que gané, gracias. Voy a llevar a mi nieto para que disfrute. Muchas gracias. El miércoles que viene a seguir escuchando. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que participaron por la consigna. Otros nos mandaron saludos, dijeron temas que les gustaría que rote en Alta Tarde en estas dos horas. Muy bien, Natalia de Quilmes Oeste, que se ganó el premio un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Así que agradecida, y nos estaba contando en el audio agradeciendo que va a llevar a su nieto. Así que bienvenido, me alegro que disfruten de todos los premios que vamos dando todos los miércoles en Alta Tarde. Y tened en cuenta que este premio de la pileta un mes gratis va a seguir, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en Alta Tarde. Felicitaciones. Entonces, la ganadora es, que vamos a repasar, tengo todos los nombres acá, Natalia de Quilmes Oeste. Muy bien, ¿cuántos papeleríos que tengo acá? Bueno, a full. Ya estamos entrando en los últimos 4 minutos de Alta Tarde. A ver, vamos a agradecer primero en la operación técnica al único y al genio Damián Espadea. También voy a agradecer a todos los queridos oyentes que hicieron más hicieron posible otro programa más de Alta Tarde. También voy a agradecer a mí mismo, Sergio Saloviña, en la conducción. Muy bien. Exactamente, y a todos los artistas que nos llenan con su música de todas las décadas, 80, 90, 2000 y hoy, que hicieron éxitos tras éxitos en todas las décadas, 80, 90, 2000 y hoy. Gracias a ellos, el mundo se ilumina con buena música y reparamos si tenemos algún problema, porque la vida siempre es mejor con música, lo tapamos con música, porque sabemos disfrutar de la mejor música de todas las décadas. Como te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Momento de despedirme, última semana del mes de noviembre, arrancamos la semana que viene ya diciembre, el último mes del año, año ajetreado, año complicado, pero bueno, seguimos poniéndole garra y seguimos tratar de llevar todo de la mejor manera posible, claro que sí. Yo te voy diciendo que me voy despidiendo, por supuesto, te voy a dejar con el segundo tema de Ahab, con I Been Losing You. Subí el volumen, esté donde estés, disfrutá. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde en otro programa más de Alta Tarde en vivo, con premios, con música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y por supuesto, siempre con toda la buena onda, nosotros de este lado y ustedes del otro. Yo te digo chau, que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Hasta el próximo miércoles. Chau, gracias. Me praying on my mind.